best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi. God damn. I bet you thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Buenas noches desempleadas, parados, trabajadoras, asalariados, temporeras, empleados a media jornada o jornada completa, sindicatos, empresarias, desocupados y demás personas atrapadas por la terminología del mercado laboral. Gracias a todas las personas que escucháis. Que lucháis y que escucháis este programa y que lucháis por un empleo digno y a las que lo hacéis por una vida también digna con o sin trabajo. Gracias a todas las personas que trabajáis por un empleo justo y ético, que no os arrugáis a los designios de los empresarios y el capital riesgo. Gracias por manteneros a la escucha de una emisora pirata, libre, que navega por las ondas del 107.5 de la FM reivindicando la libertad de expresión y el aire para todos y para todas. Y gracias por mantener el ánimo álgido, rocoso, sereno y activo practicando la desobediencia a los roles y hábitos del caótico mundo en el que vivimos. Sintonizar Irola y Ratia en comunidad juntas nos unen la labor de decir sí al no que nos oprime con el sonido del atroz despertador cada mañana. Estáis, y me alegro de que estéis aquí, en el proyecto Nómadas, proyecto radiofónico, y os habla David V. Os guiaré esta semana por la senda del trabajo una vez más, porque seguimos siendo más de 4 millones de desempleadas en la trituradora del salario y la jornada laboral. Y es que continúan creciendo esta lista, cada vez somos muchos, muchos más. Y necesitamos mirarnos al espejo de los ojos del que tenemos al lado para poner en común todos nuestros miedos y también, como no, todos nuestros sueños. Y es que el trabajo volverá a ser el tema central de nuestro programa, pero en este caso nuevamente los despidos, los ERES, el paro y el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas que disponen de trabajo. El empleo sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas, desgraciadamente. Nos referimos concretamente al trabajo asalariado. El empleo o fuerza de trabajo la vendemos por dinero, pero en muchas ocasiones el intercambio entre empleado y empleador no es del todo justo. Y en nuestra sociedad el trabajo también marca inconfundiblemente nuestras relaciones. En el programa Nómadas de esta semana contaremos con Xaver, trabajador de la empresa Panda Security. Con él hablaremos de los 62 despidos improcedentes producidos en la empresa desde el pasado 1 de enero, a pesar de que la entidad tiene beneficios y se está expandiendo a otros países, así como las movilizaciones que están llevando a cabo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Por otro lado, lo haremos con Ana del sindicato Stay Las y nos contará por qué han llevado a juicio al consorcio de Aurreskolas o Escuelas Infantiles, un consorcio privado y público, y cómo se está movilizando junto al sindicato LAF y ELA contra el retroceso de la calidad de las escuelas infantiles y de sus empleadas en particular. Para finalizar, pero no por ello menos importante, tomaremos algo de aire y hablaremos de propuestas activas por un nuevo sistema económico, social, político y muchas más cosas. Conversaremos en particular con Yayo Herrero. Ella nos ayudará a entender mejor lo que es el concepto del decrecimiento, así como los beneficios, aportaciones y dificultades para poner en práctica filosofías y aptitudes comunitarias y de ayuda mutua en el mundo laboral. Os recuerdo cuáles son las formas de conectaros con nosotros y con nosotras en el programa Nómadas. Estamos deseando que nos llaméis al 944-21-7060. Repetimos, 944-21-7060. Animaros, pero para los más tímidos o tímidas tenemos otras formas de comunicaros con nosotros. A lo largo de este programa de hoy, Nómadas, tenéis dos correos electrónicos que son los siguientes. Uno es irola@sindominio.net, irola@sindominio.net. Y también disponéis de irolaberriak@gmail.com. Repetimos, irolaberriak@gmail.com. Pero si seguís siendo tímidos y tímidas y queréis comunicaros en tiempo real con nosotros y con nosotras en el programa Nómadas, podéis hacer uso y abuso, por favor, del chat de Irola Irratia en la página web www.sindominio.net/irola. Disponéis del chat en la columna de la izquierda y ahí podéis comentarnos lo que queráis, que por supuesto saldrá a través de los micrófonos por esta voz que os habla. Y también disponéis de los foros de Irola Irratia y también de Skype a través del nombre Irola Irratia. Y para más información complementaria de este programa, el blog ucronías.org, ucronías.org. Y tras la presentación del programa monográfico de esta semana dedicado nuevamente al trabajo, por desgracia no a cosas positivas sobre el trabajo, aunque quizás en la última parte con Yayo Herrero hablaremos de propuestas optimistas a trabajar, a luchar, a pensar, a comentar contra el actual sistema laboral y también el actual sistema económico. Antes, la canción de la semana. En esta ocasión contamos con la aportación de Ali Farka Touré and de Ray Kuder. Música africana para una zona quizá demasiado occidentalizada como la nuestra. Con estos sonidos de tambores de guitarras y demás instrumentos, la música africana nos servirá de fondo también esta semana para introducir un nuevo guiño a la cultura. A partir de esta semana intentaremos tener y mantener una pequeñísima sección durante la canción de la semana de recomendaciones literarias, porque leer nunca estuvo de más, sino más bien está de menos últimamente. Así es que esta semana os vamos a recomendar una pequeña novela titulada Según María, de Juan de la Cruz, editado por Ediciones Colección Menir Narrativa. Arte Activo Ediciones. Bueno, para mí es un verdadero placer poder comentaros, recomendaros la lectura de este libro, Según María, de Juan de la Cruz. Una persona, un autor, un maestro, al que admiro, al que quiero, un gran amigo, que quiero transmitiros su mensaje, su palabra a través de este libro, con una pequeña lectura introductoria de la novela que os recomendamos esta semana, Según María. Una novela que en sus primeras páginas está llena de notas, de citas, que alguna os quiero comentar y os quiero trasladar como las siguientes. Pienso luego, insisto, de Mario Benedetti. Pienso luego, insisto. Dícese que todo está dicho, pero nadie escucha, así que habrá que volver a repetirlo cada día. André Guidé. No tengáis nunca miedo a un vagabundo. Los vagabundos jamás os harán daño. Dios nuestro Señor era un vagabundo cuando vivía en la tierra. De cita de John Dos Passos en su novela Manhattan Transfer. Paso a haceros una pequeña lectura de las primeras líneas, primer párrafo de esta novela Según María, de Juan de la Cruz. Comienza con el título Infancia. Dice lo siguiente: recuerdo como si fuera ayer a mi maestrillo que me enseñaba hace muchos años, porque yo soy muy vieja, la importancia de la palabra. Del verbo, me decía exactamente. Me decía que la palabra fue el principio del principio, que la palabra estuvo al principio de todo, que era como de carne y luz, entonces, la palabra. Yo no entendía cómo una palabra pudiera ser ni carne ni luz, ni nada más que una simple palabra. Puerto, hijo, vino, esquina, ráfaga. Una pobre palabra sin hueso ni sangre, que no hace nada, que no puede hacer nada, que no puede ser nada, pero recuerdo que mi Manolillo, recuerdo sí, que me decía con palabras que las palabras incluso hacían. Que hacían las palabras, sí, que no le entendía yo entonces aquel mi hombrillo, mi hombrecillo, solo voz. Y hasta que me reía, y hasta me reía de él, pero cuanto sabía, hoy sí lo sé, hoy ya lo sé. Después de tantos años, después de tanto silencio, después de tanta soledad en la sociedad de este ático, tan cerca del cielo, del cielo. Extracto del primer párrafo de la novela Según María, del amigo, maestro, querido Juan de la Cruz. editado por Arte Activo Ediciones. Bueno, y tras la escucha de la canción de la semana de Ali Farka Ture con Ray Kuder y esta recomendación literaria, vamos a pasar ya a hablar de la temática monográfica de esta semana, que vuelve a ser, por desgracia para nosotros, del trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de denuncias, de conflictos laborales, de despidos improcedentes, de eres encubiertos, bueno, y de, cómo no, de cómo las personas salen a la calle para denunciar y hacer público su situación laboral. En primer lugar, vamos a escuchar una entrevista realizada, bueno, con gran placer y gran gusto, con Xaver del delegado, bueno, todavía no, pero bueno, hace las veces de delegado sindical de LAB en la empresa Panda Security, y digo que todavía no he elegido delegado porque esta empresa no ha tenido comité de empresa en todos estos años. Y tantas otras irregularidades que se han cumplido y que vamos a conocer a través del testimonio de Xaver, que en particular nos hablará de los 61-62 despidos producidos desde enero, en particular en la sede de Panda Security en Bilbao, que durante esta semana y si no recuerdo bien esta semana o la anterior, pues bueno, realizaron una concentración delante de la sede de la empresa denunciando la situación laboral de despidos que se están produciendo a ton y son en esta empresa. Así que os dejo con esta entrevista con Xaver y seguimos en Nómadas. No os despistéis del dial del 107.5 de la FM. Para que luego ellos lo trasladen a la opinión pública de la situación en la que estabais. Más que nada porque habéis hecho una concentración. Dos llevamos ya. Ah, dos. Sí, sí, sí. Es que hubo unos despidos el lunes. Sí, este mismo lunes. El anterior. El anterior, sí. Hubo 24 despidos. Contabilizamos nosotros, claro. A todo esto vamos contabilizando de Lechan y nos enteramos. O sea, porque esto no hay nada oficial. Datos oficiales de por parte de Panda no hay, pero bueno. 24 despidos el lunes y otros 11 el jueves. Entonces, al siguiente día hemos ido. El martes hicimos concentración y el... No, fueron el miércoles, el jueves hicimos concentración. Estás hablando de despidos que se han producido en la sede de Bilbao. En la semana anterior fueron en Madrid otros 20 y luego nos hemos ido enterando a nivel internacional que había más. Pero claro, los de internacional nos hemos enterado pues sueltos igual. En total nos hemos enterado de 5 así, pero vamos, han sido más... Sí, lo que he leído por ahí es que rondaban los 50 despidos a nivel global, ¿no? En total. 62. Y de una plantilla, ¿de cuánta gente estamos hablando? A ver. Porque bueno, es un número muy importante de despidos. Sí, si contamos solo, porque la mayoría de los despidos, excepto 5, o sea, 57, son a nivel de la península, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en concreto Madrid y Bilbao. Sí. Y en esos dos casos... estamos hablando de 380 en Bilbao y unos 75-80 en Madrid, antes de los despidos. Sí, sí. Es un porcentaje muy alto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muy, muy alto. ¿Y cuál es la justificación que da la empresa? Porque dices que no ha informado a nivel general a todos los trabajadores, simplemente a los despedidos y despedidas. ¿Y vosotros os enteráis? ¿Y de qué os enteráis? ¿Por qué les despiden? Hombre, nos enteramos por ellos mismos. Ellos nos van indicando un poco pues cuál es porque por un lado les han dicho que son problemas estructurales, digamos, ¿no? Estar estructurando de nuevo la empresa para afrontar los nuevos retos del mercado, etcétera, etcétera. La crisis, bueno, la chacana, un montón de cosas, porque ellos sacaron a su vez una nota de prensa. Sí, lo que he leído es que le hablan de bajo rendimiento. Sí, no, eso por un lado, o sea, es que por un lado ellos decían, ¿no? Pues, planteaban a los despedidos, porque al resto no nos han dicho nada. A los despedidos, bueno, no, esto es un tema estructural, bueno, vamos a prescindir de ti, pues por lo que sea. Y luego en el despido, en el documento, venía que era un despido disciplinario por bajo rendimiento. Ostras. O sea, que realmente es grave, es muy grave. O sea, sí, están diciéndote, mira, eres un vago y te echamos preso. O sea, es que es increíble, increíble. Cuando es gente que, vamos, o sea, yo los que conozco, porque conozco unos cuantos, o sea, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Sí. Y luego, por lo que he leído también por ahí, que había cierta chantaje a la hora de... Sí. Aclárame esto. O sea, como que os obligaban a... Además, aceptar el despido sin que pudierais firmar que no estáis conformes con la forma en la que se estaba despidiendo a los empleados. Lo que han hecho es eso. Te planteaban el despido disciplinario, o sea, sería disciplinario, serían 20 días y tal. Sí, jugando con las... Eso es. Y luego te decían, por otro lado, un documento en el que te decían, bueno, y te ofrecemos 25 días si luego no nos denuncias. O sea, porque realmente ellos están haciendo un despido improcedente con 45 días, claro. Y realmente te ofrecen los 45, pero si no les denuncias, y encima te están echando con un disciplinario. O sea, es y luego te decían encima, no, pero me tienes que confirmar encima para mañana, cuando tienes 20 días. Ya, o sea, por ley. Sí. Ha sido, la verdad es que lamentable. Y por otro lado también hemos tenido, pues, porque claro, ya desde la candidatura y desde el sindicato, pues hemos estado un poco encima, por lo menos en lo que hemos podido reaccionar, y hemos indicado a la gente, pues eso, que firme no conforme, porque hasta ahora, claro, la gente le planteaban así y decía, bueno, pues firmo y me voy, ¿no? Claro. Cojo el dinero y me voy. Pero claro, nosotros ya desde el blog también, pues animamos a la gente a firmar no conforme, porque no pierden nada en realidad. O sea, lo que se abren es puertas a poder o denunciar de alguna manera, o por lo menos pensárselo, si quieren firmar realmente un documento en el que le están diciendo, mira, chico, te estamos despidiendo porque eres un vago. O sea, sí. Y luego eso consta en tu vida laboral. Es Ajá. que es increíble. Claro, claro. Entonces, pues eso. Que las personas despedidas están empezando a ejercer la posibilidad de eso, de denunciar. Sí. Hay varias, por lo menos las que nosotros un poco sabemos que bueno, las hemos ido, pues eso, mediante el sindicato. Ya fuera de eso no te sé decir porque no controlo, pero las que se han ido animando, digamos, porque les hemos ido un poco alentando a que, bueno, por lo menos sus derechos, cuando menos, pues no ya una readmisión, pero bueno, por lo menos lucha porque que te quiten ese yugo de encima, ¿no? Eso es disciplinario, pues no. Uh-huh. Y sí que hay gente. Realmente, como no han pasado los 20 días, no sabemos exactamente el número que al final van a ir, van a reclamarlo. Por desgracia parece ser que esto no es algo también puntual, sino que la empresa ya lleva una dinámica de despidos extraños, ¿no? Y los últimos, es que claro, si nos retornamos un poco, Panda ha sido un poco, pues eso, ¿no? Ha ido haciendo una empresa pequeña que ha ido creciendo y siempre ha necesitado de trabajadores. Normalmente la gente, al ser, que claro, eso no quiere decir que si fuera una empresa modélica ni mucho menos, sino que bueno, por parte de muchos jefes, o bueno, digamos que era una empresa pues que presionaba a sus trabajadores, metía muchas horas, etcétera, etcétera, pero bueno, había mucho trabajo, la gente entraba a trabajar y bueno, y los que se iban, carga de trabajo, eso es, ¿no? No, pero bueno, el que luego no estuviera conforme o lo que sea, pues se iba, porque bueno, era otro mercado, ¿no? El que había entonces, había más puestos de trabajo, encima mucha gente lo utilizaba de lanzadera al final, claro. Pues es una empresa importante, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, ha llegado a llegó un momento hace 4 años en el que la empresa, el fundador, ¿no? Que era el dueño de la empresa. Sí, el Mikel Urizabalagarrena. pues vendió el 75% del... Sí. No es accionariado ni nada, pero bueno, el 75% de la empresa, él se quedó con el 25%, a empresas de capital de riesgo. Pues ahí están, pues ahora mismo no te sé decir exactamente quiénes están, pero bueno, son empresas de capital de riesgo. Pero bueno, a nosotros nos plantearon como, bueno, estos entran aquí a invertir dinero, dejar la empresa en el mejor estado posible para luego entrar en bolsa. Y bueno, al principio pues sonaba muy bien, nos metieron un CEO, un director, digamos, que bueno, tenía muy buena pinta, pues hizo unos pequeños cambios que fueron bien, muy bien vistos, la verdad, que bueno, nos metió seguro médico, puso un poco de flexibilidad horaria al entrar y al salir, bueno, algunos cambios, ¿no? Y bueno, pintaba bien. ¿Qué pasa? Que no consiguió sus números y al de un año se lo cargaron. A esta persona se la cargaron y pusieron al que hasta entonces era el digamos el que movía el dinero en la empresa, ¿no? Es el actual CEO, es Juan Santana. Y bueno, pues este hombre pues lo que hace es un poco pues recortar y bueno, en realidad pues ya nos enteraremos qué es lo que quiere hacer con la empresa, pero bueno, ahí empezó a despedir cada 6 meses más o menos, pues había unas batidas, ¿no? Pues lo que le llamamos en panda, pues eso, sí, ¿no? Sí. Que viene la guadaña y venga, es que es triste, pero al final sí, sí. Haces hasta chistes con ella. Claro. Y eso, cada 6 meses, pues se hacen pues eso, recortes. Calculamos que pueden ser unos 200, incluyendo estos últimos, así a grosso modo, porque no tenemos datos oficiales, pero sí que suelen ser, o sea, pueden ser en 4 años 200. Muy bien. O sea, que realmente es una salvajada. ¿Y luego ellos han seguido contratando? O siguen contratando. ¿Son puestos que no se han cubierto o contratos precarios? Ha habido de todo. Uh-huh. Mucho contrato precario. Y sobre todo lo que han hecho es no meter a gente, o sea, asumir la carga. Yo, por ejemplo, en el departamento en el que estoy, que es en soporte técnico, allí mismo, si estábamos, no sé las cifras, pero si estábamos 75 hace 4 años, ¿no? Que ha sido el momento cumbre, digamos, ¿no? Donde cuando más gente había y tal, pues ahora no sé cuántos estaremos, pues 35, o sea, realmente pues, se ha ido asumiendo la carga de trabajo por el resto de compañeros. Sí. Y bueno, cambios estructurales, etcétera, etcétera, mejora y dar peor soporte también. Sí. Aparte de el primer nivel, por ejemplo, de soporte, se llevó a Marruecos, se subcontrató en Marruecos. O sea, que han externalizado parte de, sí, de eso, servicios. Eso es. Y eso, o sea, realmente sí que... Joder. Y luego, por lo que me comentabas antes de empezar esta conversación... la empresa tampoco ha puesto nunca muchas facilidades para bueno, lo que me has ido repitiendo, que para que conozcáis cuál es la situación de la empresa, conozcáis cuál es por qué se puso los despidos, a quién se puso el despido, digamos que no habéis podido asentar, por ejemplo, pues unos delegados sindicales hasta hace bien poco, ¿no? No, en realidad es que es curioso, vamos. La empresa, o sea, lo que hace es tapar todo. Uh-huh. Tapar todo, nunca informa. Ahora realmente está viendo la gente qué es lo que se escondía sobre, pues en caso de los despidos, cuáles son los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Nunca se ha sabido nada al respecto. Uh-huh. O sea, la gente, pues eso, asumía que eso era así y ya está, ¿no? Como le decía su jefe o decía el departamento de personal y ya está. Y ahora es cuando nos estamos un poco pues moviendo. Bueno, en realidad 2 años nos ha costado hacer una candidatura para poder lanzar el preaviso a Gobierno Vasco y poder hacer elecciones. O sea que ya está bien también. Sí. Y a cuenta de eso, hace 2 años cuando empezamos dos compañeros sobre todo pues a mover un poco del tema y ese compañero que envió un mail diciendo a personal pues bueno, voy a montar una candidatura y tal y fue despedido y le han readmitido el lunes. ¿Le han readmitido? Sí, ha ganado todos los juicios, ha tenido que ir hasta el Supremo. Y en el Supremo ya cuando no, porque no hay posible recurso por parte de la empresa. Ajá. Es cuando la han tenido que readmitir, o sea, no es que ellos han querido readmitirle, sino que se han visto obligados a hacerlo. Y ahora mismo pues ahora ya le tenemos entre nosotros, pero vamos, y mucho, seguía siendo trabajador desde el primer juicio, eso también hay que decirlo, o sea, y denunciarlo, porque en 4 meses podrían haberlo readmitido y lo que han hecho es tenerle en casa cobrando. O sea, porque no han querido readmitirle. Él solicitó la readmisión en cuanto ganó el primer juicio y le dijeron que no, licencia retribuida, le llaman. Y quédate en casa. Claro. Tenemos o no tenemos dinero, ¿no? Al final estabas echando un montón de gente y tienes a un tío en casa. Bueno, en realidad son dos, porque hay otro de la CNT que también está. O sea, y que le van a readmitir porque ya ganó en el Supremo. O sea, han sido juicios paralelos. ¿Qué más? Bueno, si se te ocurre cualquier cosa, coméntame. Sí. Así en general, se podría decir que el ambiente de trabajo, la carga, los turnos, etcétera, ¿estáis a gusto o eso también complica la situación dentro de vuestro trabajo? Sí. A ver, hay departamentos y departamentos, hay puestos de trabajo diferentes, o sea, en realidad cada uno tiene una percepción, ¿no?, de lo que hay. Pero sí que es verdad que al final, en general, todos los trabajadores están preocupados por su puesto de trabajo. La empresa ya ha dicho que no van a ser los únicos recortes, o se pueden prever más, ¿no? Pues no ha asegurado que no vaya a haber más, cosa que antes hacían, ¿no? Me decían, ya hemos terminado. Cuando empezaban un día, se tiraban dos o tres días y decían, bueno, ya hemos terminado, y claro, espera 6 meses, porque al de 6 meses otra vez venía. Ahora ya nos han dicho que no, porque claro, el miércoles, que fueron los últimos despidos en Bilbao, al final recurrimos al abogado del sindicato para que la gente podría estar asesorada en el momento del despido, ¿no? Y bueno, al final hubo bastante follón porque no les dejaron entrar a los abogados cuando tienen derecho. Uh-huh. Sí, porque así lo solicitaban, ¿no?, la misma gente afiliada. Claro. ¿Sabes? Y bueno, al final pues tuvieron una reunión, ¿no?, desde el sindicato con la jefa de personal. Sí. y le dijeron que estaban cometiendo una ilegalidad, o sea, no, ya por todos los lados, ¿no? Sí, el método de despedir, que estaban haciendo un ERE cubierto, o sea, es que es todo. Entonces allí terminaron los despidos, incluso a un trabajador que ya le habían avisado, oye, baja, cuando bajó le dijo el pues no sé si el jefe o uno de personal le dijo, oye, a ver, ¿por qué no te tenemos que despedir? Y le dijo, bueno, pues yo hago este trabajo tal, no sé qué, ah, vale, pues no te despedimos. O sea fue ridículo, porque ahí cortaron y dijeron, bueno, ya que le hemos llamado, por lo menos que le contamos una milonga, ¿no? O sea, que así fue, y se cortó, y me consta que había más despidos. Entonces esos despidos supongo que tarde o temprano caerán. ¿Habéis sido conscientes de que los cambios que se produjeron en la misma empresa, de dueños, etcétera, esto de esta globalización empresarial en la que entran los fondos de inversiones, etcétera, sí, o a riesgo, en ningún momento pensasteis que podía llegar una situación así, que esto podía producir esto? Hombre, ingenuos no somos. Entonces sabíamos que, bueno, estos entran aquí a ganar dinero. Uh-huh. Pero lo que no puede ser es que vayan, o sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es ir en contra de la ley, o sea, y es lo que están haciendo, con lo cual, pues bueno, no nos esperábamos que fuera así, o sea, la verdad es que ha sido salvaje lo que han hecho, o sea, no es la primera vez que hacían una pues, despidos tan masivos, ¿no?, porque hace 2 años, si no recuerdo mal, ya lo hicieron en Bilbao también, bueno, en Bilbao, no sé si en general fueron 40 también despidos, no sé. Pero sí que es verdad que al final, hace unos años, no nos esperábamos que de repente pues, hubiera despidos tan masivos dentro de PAN. Aparte que eso crea una inquietud sobre tu puesto de trabajo y tu futuro, porque sí, no sabemos exactamente qué van a hacer con esos proyectos. O sea, hay proyectos que no están muy claros, no son nada claros. No conocéis la dirección que está cogiendo. En algún departamento han enviado un mail lo que queremos hacer es enfocarnos en el cloud computing y cloud security y tal, que bueno, que está muy bien, pero bueno, eso cómo se plasma, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con los trabajadores? Al final, a los trabajadores que les interesa es un poco saber cuál es su futuro, ¿no?, la empresa. Y no está nada claro. ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajáis ahí? Más bien jóvenes, me comentabas antes. Sí, la mayoría muy jóvenes. O sea, muy jóvenes en el sentido de que son en otras plantillas de cualquier otra empresa, pues probablemente no te encuentres a gente tan joven como tenemos en Panda. Y bueno, pues un poco pues, hay de todo, porque al final hay un montón de departamentos, sobre todo quizás hay más informáticos, ¿no? Desarrolladores, gente que anda en calidad, sí, soporte técnico, en IT, en el CAO, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, luego hay departamentos de todo tipo. Pero bueno, sí, gente muy joven que, bueno, que al final, pues algunos hemos impulsado un poco la defensa de nuestros derechos, porque al final, si no nos movilizamos de alguna manera, pues no, conseguimos nada. Por vuestra cuenta, además, sin haber tenido una experiencia... No, ninguna. De los que estamos no tenemos ninguna experiencia de nada, o sea, estamos aprendiendo. O sea, es un proyecto, la verdad es que por mi parte por lo menos es muy ilusionante, porque al final es trabajar, digamos, para ayudar a mejorar los derechos de los trabajadores dentro de la empresa. O sea, para mí es lo mejor que me podía haber caído, claro, porque realmente no me motivaba ya demasiado mi trabajo, fíjate, dentro de la empresa, debido a estas situaciones, pues fíjate, tienes una motivación, ¿no?, para seguir y luchar, y lo que queremos es al final que los trabajadores que estamos en Panda, pues podamos ir tranquilos y trabajamos a gusto dentro de la empresa, ¿no? O sea, al final es mejorar las condiciones de trabajo, no es más, y que no nos atropelle, ¿no? Ya, aparte del conflicto en particular con Panda dentro de la empresa, si me dejas de dar esta pregunta, tú tienes la misma sensación que yo, que tú y yo somos más o menos de la misma edad, 30 y poco de años, ¿no? Sí. De que la gente de nuestra edad no, por los motivos que sean, no hemos tenido conciencia de clase o de trabajar el trabajo, sí, de cuidar nuestra situación laboral, y que esto ha provocado también que se hayan producido situaciones como esta, que de una forma muy sibilina y directa también, ¿no?, hayamos perdido capacidad y calidad de trabajo en las empresas, sí, por esta falta de defensa también de protegernos de, sí, esto. Desde luego, comparando con nuestros padres y nuestros abuelos, o sea, estoy seguro de que sí, porque al final son los que lucharon por mejorar nuestras condiciones, y ahora nos las están recortando y no estamos haciendo nada de nada. O sea, la mayoría, yo es la sensación que tengo. O sea, hay jóvenes y jóvenes. O sea, hay jóvenes que trabajan, que luchan, que defienden sus derechos y saben, tienen claro qué es lo que hay, y otra mucha gente, y creo que es mucha más de la que había en generaciones anteriores, que realmente es pasotismo lo que hay, ¿no? Pues es un poco pues dejarse llevar, ¿no? ¿Para qué me voy a molestar en nada? Vivo bien dentro de las posibilidades, podría vivir mejor, ¿no? Pero bueno, y se dejan, ¿no? Se dejan arrastrar, pues bueno, ahí nos podríamos meter en temas que yo precisamente si me consigo una persona pues socialista, ¿no? Y que veo que el consumismo nos está, vamos, llevando al pasotismo total, al no defender nuestros derechos, pues con los recortes que están llevando ahora precisamente los gobiernos, etcétera, etcétera. Sí. Y la verdad es que la gente no hace nada. O sea, simplemente les ponen ahí el tema de los controladores, o sea, o aquí, ¿no?, el más cercano, ¿no?, con el tema de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es increíble que hagan, nos pongan ahí aquí el señuelo y nosotros ahí como tontos todos, ¿no? Bueno, ahí teníamos esta conversación, más que entrevista, porque aquí en Nómadas lo que hacemos es conversar con las personas a las que nos acercamos o que se acercan a nosotros a este micrófono, en la que analizábamos la situación de la empresa Panda Security, esta empresa que ha hecho de las suyas durante mucho tiempo, ha despedido desde enero a 61 personas, muchas de ellas de forma improcedente. Bueno, como ya habéis podido escuchar voz de Chaver, pero bueno, nos quedamos con esas reflexiones también de que las personas que trabajan, trabajadores y trabajadoras de esta empresa, ya no van a permitir más acosos por parte de esta empresa y van a defender sus derechos. Y una herramienta que han creado, que también se ha comentado durante la entrevista, pero que yo os quiero recordar, una herramienta que han creado en internet, es un blog llamado labpanda.wordpress.com, lab con B, labpanda.wordpress.com, en la que, bueno, ahí han introducido un montón de información, tanto para, sobre todo para trabajadores y trabajadoras de la empresa, pues para que sepan de los despidos de compañeros externos, para que conozcan, bueno, cuáles son las preguntas más frecuentes, ordinarias, dudas que se puedan tener, las posibilidades de votar para crear, delegados y delegadas sindicales, y el seguimiento que se ha hecho a través de los medios de comunicación de esta lucha de estos trabajadores y trabajadoras en la empresa Panda Security. Agradecen muchísimo el testimonio de Chaver y también sus comentarios y reflexiones sobre la situación actual de personas jóvenes que sobre todo ocupan empleo o un puesto en esta empresa informática. Y bueno, de que estamos los jóvenes que no parecemos jóvenes, que parecemos viejos y viejas achacosos y achacosas, que no somos capaces de ponernos de frente a todo el chaparrón el chaparrón de laboral que nos está cayendo encima, que están aprovechando las empresas y los gobiernos. De nuestra falta de capacidad de reacción ante los cambios que se están produciendo en este mundo que llaman globalizado, pero parece ser que solo está globalizado para temas económicos y laborales, que al final esa carga de la globalización nos acaba afectando muy malamente, por decirlo malamente, a todos y a todas los que trabajan. Y en breves instantes vamos a escuchar una entrevista conversación con Ana Pérez del sindicato Este y Las, que nos contará cuál es la situación que se está produciendo en las escuelas infantiles o Haurreskolak aquí en el territorio vasco. El consorcio de las Haurreskolas, un consorcio entre privado y público con carga privada y responsabilidad pública por parte del gobierno vasco, pues bueno, está llevando a cabo unos recortes salariales muy duros a partir de la reforma laboral que nos ha llegado de Madrid, que muchos y muchas han denunciado a través de huelgas generales a lo largo del año pasado y de principios de este año 2011, pero que bueno, que se están aplicando y en particular pues bueno, sobre los empleados y empleadas de las escuelas infantiles vascas. Este y Las, Laf y Ela esta semana hicieron una concentración delante de los juzgados de Bilbao, porque en esos juzgados se va a juzgar, han llevado estos sindicatos al consorcio de Haurreskolak a juicio para que las empleadas y empleados de estas escuelas no se vean afectados por ese recorte salarial. Que como no, como muy bien nos van a decir, afecta gravemente a los empleados y empleadas y también, como no, derivará en una peor educación para nuestros hijos e hijas. Os dejo con Ana del sindicato Este y Las. Porque ayer era el juicio, o en principio iba a juicio, el ELA Lab y nosotros y Estilas hemos metido un conflicto colectivo con el tema de las reducciones salariales de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo del consorcio de Haurreskolak. Es la medida que aplicó, que aprobó Zapatero en junio, que se suponía que a todo el personal funcionario y dependiente de las administraciones se nos iba a recortar hasta un 5% en los salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues a los funcionarios, personal laboral de educación, a privada se les aplicó esa reducción, y a las trabajadoras, sobre todo, y trabajadores del consorcio de Haurreskolak o de escuelas infantiles, todavía no se les había aplicado. El consorcio de Haurreskolak es un ente que es un tanto mixto, depende, por un lado, del Departamento de Educación, la que lleva todo lo que sería un poco la gerente, la cabeza visible, sería la consejera de Educación, el CELA, pero luego es un consorcio con los ayuntamientos. Entonces, no entra dentro de los presupuestos de educación, sino que a ellos se les da, al consorcio de Haurreskolak se les da unas subvenciones. Entonces, es una especie de híbrido, ¿no? Es privado, porque tiene otro departamento, de hecho funciona en otra sede, está en Eibar, y entonces es una historia mixta. Entonces, ahí es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la tercera subvención que recibe el consorcio de Haurreskolak, el Departamento de Educación sí que le ha aplicado la reducción al consorcio de Haurreskolak. Entonces, y como se cobra en tres partes, las subvenciones las tienen en tres partes, sí, pues ha tocado en la tercera parte. Entonces el consorcio de Orrescola se ha encontrado con menos dinero y entonces vieron que tenían que reducir costes de alguna manera. Sí. Y de hecho nos convocaron a una mesa sectorial, sí, a los sindicatos, que en este momento los que tenemos representación sindical en el consorcio de Orrescola, que es la primera fuerza, luego seríamos Estilas, y luego estamos en la comisiones, aparece esporádicamente, pero no tiene representación, y UGT no tiene representación. Pero bueno, la aplicación de los recortes es del gobierno central, o sea que uh-huh, ahí no tiene ninguna historia. Y entonces los del consorcio de Orrescola querían negociar con nosotros, con los sindicatos, a qué aplicaban ellos la reducción. Ellos contaban con menos dinero y entonces ese dinero se suponía que se tenía que reflejar de alguna manera, ¿no? Y entonces nos proponían o bien reduciendo el número de contrataciones, uh-huh, los que no se cubran sustituciones y demás, sí, o bien el recorte salarial a la gente que estábamos trabajando. A los tres sindicatos dijimos que éramos un sindicato, que no sabíamos si se estaban enterando bien con quiénes estaban hablando, pero que eso era innegociable, que nosotros no íbamos a negociar ni mucho menos. O sea, eso son, pues no, claro, en educación ha sido por decreto y encima que queremos negociar con vosotros, bueno, entonces era un poco descoloque todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se decidió que de hecho ya se habían empezado a las sustituciones, ya sí ha habido mucho recorte, ¿eh? Así que, y bueno, las contrataciones, se sigue contratando porque se siguen abriendo a Orrescolac. Sí, pero, hace poco además han abierto, sí, aquí en Bilbao, sí, en Bilbao, ¿no? Han abierto la de Basurto, se ha inaugurado la de, hay otra, en Bilbao se han abierto tres, uh-huh, en Gorli se ha abierto otra, o sea que el ayuntamiento, es que los ayuntamientos de cada zona es quien pues pone el local, paga los costes y es la que tiene un poco el mantenimiento del, pues de la limpieza y del sector de comedor y demás. Entonces, por eso te digo que es una cosa mixta, uh-huh, pero no es pública como puede ser las escuelas públicas y demás. Uh-huh. De hecho, bueno, pues, la cuota es mensual, es carísima. O sea, es tan cara como una escuela infantil privada o concertada. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, entonces, al final se acordó que se iba a recortar los salarios, pero solamente en una mensualidad, en diciembre. Entonces, uh-huh, en diciembre ya, aprovechando la paga extra, hicieron el recorte salarial, pero con carácter retroactivo, como el resto de los funcionarios, desde julio. ¡Ostras! Entonces, bueno, pues viendo que no pensábamos que ahí, en este caso, y recurríamos porque no es personal dependiente del Departamento de Educación, no son funcionarios, y entonces lo que dijimos los tres sindicatos era que era una medida que además no era una medida consecuencia directa del recorte aplicado al funcionariado, sino, uh-huh, que era el consorcio recibe menos dinero y él decide unilateralmente, porque en principio pretendía hasta negociar, lo que era lo más cómico del caso, uh-huh, decide rebajar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, pues ayer era el juicio en el que estaban los abogados de los tres sindicatos que se ha metido el recurso, y en principio, bueno, pues ahí estamos esperando. El recurso es responsable, o sea, ¿qué agentes están implicados o llevados a juicio? Uh-huh. Todo el consorcio, en el que una parte es privada y otra parte es pública, o sea, sí, también sí, de alguna forma la Consejería de Educación. Tendría partes. Sí. Bueno, lo que pasa es que la Consejería de Educación puede decir que ellos lo único que han aplicado ha sido el recorte. Lo que les han dicho en Madrid, eso, y que entonces es la parte privada la que ha ejecutado esa orden. De alguna manera la orden de la reducción. Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido interponer el recurso y estamos en expectativa a ver qué nos responden. Sí que ha habido ya, uh-huh, uno que ha salido, el que han interpuesto los trabajadores y trabajadoras de Euskal Telebista. Uh-huh. Y ahí ha salido negativo, pero por la naturaleza de los contratos y eso son diferentes. Entonces este sería diferente, sería un poco también como los que han puesto en la privada, uh-huh, que también nosotros hemos puesto lo mismo, hemos recurrido a los descuentos que se han aplicado en la privada. ¿A cuántas personas calculáis? En Orrescola, que en este momento están contratadas 1.500 personas más o menos. Sí. Entonces, y lo que queríamos denunciar también era, que por otro lado, aparte de los salarios, sí que ha habido un retroceso, sí que se están dando, pues bueno, pues al haber menos contrataciones, los ratios están a tope, y entonces pues un poco veíamos que esto va a suponer pues un deterioro en la calidad del servicio de Orrescola. Uh-huh. Y bueno, es curioso además que el año pasado, cuando se aprobó una subida general a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento, vamos, de las administraciones, una subida salarial de 0,8%. Bueno, pues a los trabajadores y trabajadoras de Aurreskolas no se les ha aplicado esa subida, entonces la subida no se les aplica, pero sí se les aplica el recorte. Entonces, pues bueno, era un poco lo que queríamos denunciar. Y bueno, y de todas formas seguiremos más, porque ahora estamos con el tema del convenio laboral y, bueno, pues como no hay dinero es imposible negociar nada, pero bueno. O sea, que además queda pendiente todavía negociar el convenio. No, en este momento los tres sindicatos nos hemos levantado de la mesa porque hemos puesto encima de la mesa que, bueno, que entre una de las condiciones para que nos entremos es que lo que se debe del año pasado se les pague a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, bueno, pues nos han comentado, lo que nos han dijeron es que eso se nos aplicaría o se nos daría ese dinero siempre en función de lo que confirmemos o de firmar el convenio laboral. Ya. Nos parece que es un chantaje. Aquí cada uno juega con, sí, sí, con sus bazas, vamos. Pero bueno, un poco era eso. Entonces, ayer la concentración era por eso. Sí, sí, sí. Sí. Porque además, una de las reivindicaciones, perdona, del consorcio de Aurreskola, que es, bueno, pues que la brecha salarial entre la gente que está trabajando, por ejemplo, en aulas de 2 años, en las escuelas tienen un salario de maestro o maestras y hay una brecha salarial importante con respecto a los que están trabajando en las Aurreskolas, que también el ciclo sería 0-3 años, y las que están trabajando con 2 años cobran mucho menos por estar en Aurreskolas que si estuvieran en una escuela. Entonces, por esta situación que comentábamos antes también, de que no son funcionarias. Sí. Y entonces, bueno, pues en lugar de que esa brecha, que lo que exigimos es que cada vez sea menor, pues estamos viendo que cada vez es mayor, porque bueno, pues si no nos aplican las subidas como la del año pasado y encima si se nos aplican los recortes, pues en este momento es el sector como más precarizado. En lo que es en el sector de la educación, en particular, en las Aurreskolas, los empleados en verdad las que peor lo están llevando. Sí. Sí. Teniendo en cuenta que tienen unos horarios muy amplios, unos calendarios muy amplios, porque bueno, que entendemos que tiene que ser así porque es un servicio que se tiene que ofertar así, ¿no? Pero claro, no tienen las compensaciones. Y luego todavía se están dando, porque se abren aulas en sitios, bueno, pues lejanos, aulas muy pequeñas en las que está trabajando una persona y media, por lo cual pues hay un montón de horas del día que solamente hay una persona, y nosotros lo que reivindicamos también es que en todos los sitios haya mínimo 2 personas, porque es, pues, si quieres garantizar un poco la seguridad, no solamente la tuya propia, sino la de todo el alumnado. Entonces, bueno, están un poco... O sea, que ya partimos de situaciones precarias laborales y... Sí. Y todo encima... el contrato, como de ahora de ponerse a trabajar, y encima este recorte. Eso es. Madre mía. Iba a preguntar además de esto. Sí, ¿cómo veis que pensáis que puede afectarle, por un lado, estos recortes a la hora de trabajar y a nivel personal a las trabajadoras o empleados de ese servicio y al alumnado? Bueno, alumnado en este caso, bueno, claro, no sé decir alumnado, pero bueno, sí, a los chiquillos y chiquillas que sí, estén en esta Aurreskola. Sí, bueno, pues en principio las Aurreskolas lo que queremos y lo que siempre se ha planteado desde todo es que son educativas, que no es simplemente asistencial. Entonces, tú puedes tener, y si en un momento dado tú puedes cuidar a muchos niños, pero no les das la garantía y no estás cubriendo lo que sería el papel educativo, que aunque la gente piensa, pues, es que son muy pequeños, totales, con que estén cuidados, bueno, tienen que estar. Las trabajadoras de Aurreskola son las que les dan de comer a los chiquillos. Claro, en muchos sitios hay catering, pero en la mayoría no, entonces tienen que calentar los termos de cada niño, tienen que limpiar y recoger lo que sería el comedor, tienen que meterles en la siesta. Entonces hacen un montón de actividades por las que no se les paga, bueno, por las que tienen unos salarios bastante ínfimos. Es un sector muy feminizado y ya no sabemos si, como siempre, los sectores feminizados, porque pues nos llegará, no creo que llegue ni al 8% de trabajadores chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues también pensamos que ahí puede afectar lo de siempre, ¿no? Que los sectores feminizados siempre están más peor pagados y demás. Y luego, bueno, pues son mujeres, normalmente son mujeres jóvenes, entonces, y sí que hay muchas necesidades de cubrir, pues bueno, lo decíamos, ¿no? Sustituciones, pues porque están en un periodo en el que hay muchos embarazos, entonces, bueno, pues hay muchas consultas médicas, entonces hay un poco, pues, bueno, cuando tienes la licencia de maternidad, efectivamente tienes una sustituta o un sustituto, pero cuando hay, pues como pueden ser acudir a consultas médicas o otro tipo de cosas, pues muchas veces esa función la tienen que asumir las otras compañeras que están contigo. Entonces, bueno, pues a nivel salarial, ¿cómo les repercute? Pues que cada vez son más pobres estas trabajadoras. Sí. Además, al ser jóvenes, pues me imagino que son las que tienen las hipotecas más fuertes, las que tienen los gastos y unas necesidades que, bueno, que con dificultad las pueden cubrir. Y eso también de alguna forma les hará tener una actitud distinta, claro, con respecto al trabajo, y con respecto a, estamos hablando más de niños y niñas muy pequeñitos y pequeñitas, que son muy sensibles a... Sí, lo que pasa que al final, pues bueno, las irresponsabilidades que suele tener el Departamento de Educación afortunadamente las cubre la responsabilidad de los trabajadores, sí, y las trabajadoras. No son nadie, o sea, al final no van a pagar las culpas o las consecuencias quienes no son culpables, ¿no? No, claro. Tenemos que enfocar, y eso siempre aparte de que yo creo que es un mensaje que se transmite por lo menos desde nuestro sindicato y yo supongo que desde el resto, ¿no? Que las o recortes que suframos los trabajadores y las trabajadoras no tienen por qué repercutir directamente en el alumnado. Pues ahora, por ejemplo, me estoy acordando hace 2 años cuando se empezó a premiar económicamente la función de tutor o tutora en las escuelas de primaria y secundaria. Y, por ejemplo, quien no era tutor no recibía ese dinero, ¿no? Siempre hemos dicho que en las escuelas son importantes todas las funciones de la persona tutora, la especialista de inglés, la especialista de educación física y quien sea. Entonces, en un momento dado, con el calentón, ¿no? Pues dices, jo, pues si a mí me pagan menos que a la tutora, pues yo no voy a ir a la excursión. Entonces, desde el principio se dijo que, bueno, que la escuela tenía que seguir manteniendo que los responsables de esas medidas no era precisamente ni los padres, ni las familias, ni el equipo directivo del centro, sino que es algo que es del departamento. Entonces, lo que intentamos es que el enfado y las reacciones sean claras hacia el departamento, en este caso hacia el consorcio de Aurreskolak, pero que no lo sufran. Lo que pasa que, bueno, pues que es verdad que muchas veces la calidad se ve reducida, pues si antes para estar con entre 8 niños había 2 personas enteras, o ahora va a haber 1 y media, o pues bueno, eso de alguna manera, claro, las condiciones laborales sí que se han deteriorado y el servicio pues se puede deteriorar. Yo lo decía, sí, por desgracia, por la situación que ella sufre, por desgracia, por la situación que luego deriva hacia el alumnado, pero de alguna forma, en este caso, tan pequeñitos, pero con la responsabilidad de quien ha decretado estas decisiones y estas medidas. Y también, por otro lado, por conocer también la parte que tiene de responsabilidad los padres, ¿no? Las madres, en este caso, de niños y niñas tan pequeños. ¿Sabéis si conocen la situación empleadas? Sí que se les informa y bueno, pues esas cosas muchas veces, las necesidades que tú tienes es que tú tengas a tu chiquillo, a chiquilla tantas horas atendido, pues porque no tienes, porque si trabajáis los 2 fuera de casa, lo que sea, entonces, hombre, pues igual preferirían que estuvieran en mejores condiciones, pero muchas veces tampoco pueden hacer ellos medidas de presión más fuertes. Pero bueno, todo esto se notifica, por lo mismo que cuando hacemos una concentración o hacemos alguna cosa, se intenta enviar a los padres y madres un poco por qué estamos saliendo a la calle o por qué estamos pues exigiendo una serie de medidas. No lo digo solo por la parte que os pueda tocar a vosotros de difundir el mensaje, sino también por lo que yo creo personalmente, aunque no soy padre ni madre, de la responsabilidad que nos toca también a las que dejamos a nuestros hijos en estos espacios que no son obligatorios, a que no solo estén bien nuestros hijos, sino también estén bien las personas trabajadoras que están con ellos, sí. Y que, bueno, creo que también es una responsabilidad de estos padres y madres de saberlo y de, bueno, actuar. Luego ya cada uno tiene que decidir qué es lo que puede o no puede hacer. Yo creo que todos podemos hacer. Sí, eso saben. Que, bueno, yo creo que hoy por hoy el servicio de ILAS hay mucha diferencia, por ejemplo, entre las aurreskolas, pues depende un poco también, como hemos dicho, ¿no? Que es un consorcio de ayuntamientos, pues cuando hay ayuntamientos muy potentes hay unas aurreskolas muy buenas. En general, las nuevas aurreskolas que se están haciendo en Bilbao son unas aurreskolas que el servicio es bueno y demás. Muchas veces, bueno, pues el servicio, el problema es eso, que faltan igual a veces con contrataciones. Bueno, ahí teníamos esta conversación con Ana Pérez del sindicato STE-ILAS, que nos ha contado cuál era la situación de los trabajadores y trabajadoras empleadas, sobre todo porque la mayoría son mujeres y jóvenes de las aurreskolas o escuelas infantiles afectados por esos recortes a través de recortes salariales y empeoramiento de la situación laboral a través de la reforma laboral llevada al final al Parlamento y aprobada por la mayoría pseudo-democrática, dejadme que utilice esta terminología, del Parlamento de Madrid. Si queréis más información sobre este tema y o sobre el sindicato Steilas, pues podéis acudir a su página web, que es la siguiente. Steilas.org, steilas.org. Y bueno, y raudos y veloces, vamos a continuar con nuestra última entrevista porque es un poquito larga y queremos que disfrutéis de ella y podáis escucharla en su totalidad. En esta ocasión, y para finalizar, vamos a, como podéis haber leído en la página web de Irratia, www.sindominio.net/irola, vamos a tomar un poco de aire y hablar de propuestas activas por un nuevo sistema económico, social, político, etcétera. Conversamos con Yayo Herrero. Ella nos ayudará a entender mejor qué es esto del decrecimiento, que en algunos medios no tan comerciales y tan institucionales hemos dado difusión al mismo, así como los beneficios y oportunidades y dificultades para poner en práctica filosofías y actitudes comunitarias de ayuda mutua en el mundo laboral. Escuchamos esta conversación con Yayo Herrero, que aprovechamos unas jornadas que se han realizado en la Universidad de Sanrico sobre el decrecimiento y el buen vivir. El decrecimiento es un término, un eslogan, de alguna manera, que aglutina toda una serie de propuestas que lo que pretenden es caminar de alguna manera hacia una sociedad que primero sea compatible con el funcionamiento de los sistemas naturales y, por otro lado, que sea justa en cuanto a la distribución de los recursos y de la riqueza, y también equitativa desde un punto de vista de género, es decir, en la distribución de todos los trabajos que son necesarios para mantener la vida humana. ¿Y cuándo surge? Porque da la sensación de que, los que llevamos oyéndolo desde hace un par de años, que como que hubiera surgido hace muy poco. Sí, no, en realidad, todas estas reflexiones forman parte, por ejemplo, del ecologismo social prácticamente desde los años 70, cuando se publica el informe sobre los límites al crecimiento, en el cual ya se veía que era absolutamente inviable pensar en una sociedad que pudiera crecer ilimitadamente en cuanto a la extracción de materiales, la generación de residuos, y que además eso comportaba unas grandes desigualdades a nivel mundial y también dentro de los propios países, ¿no? Además, digamos que desde el pensamiento feminista se ve también trabajando el tema de los límites, digamos, en los tiempos del trabajo, fundamentalmente de las mujeres a la hora de atender las tareas pues de la gestión cotidiana del bienestar y del mantenimiento de la vida humana. Y eso se une también con algunas reflexiones que vienen desde los países del sur, ¿no?, y que ponen de manifiesto cómo el estilo de vida del norte se hace con cargo al resto del mundo y que les está imposibilitando poder llevar adelante sus propios procesos de llevar una vida razonable y digna, ¿no? Entonces, digamos que el acierto es de una serie de pensadores, fundamentalmente en el ámbito francés y en el ámbito italiano, de unir todas estas reflexiones, darles un marco común y encontrar un término que choca, es decir, que es difícilmente cooptable por el sistema, como han sido otros términos como sostenibilidad o desarrollo sostenible, que por la ambigüedad que tienen acaban siendo utilizados. Y la virtualidad yo creo que tiene es que precisamente toca de lleno, digamos, uno de los tótem de nuestro sistema, que es la idea de que crecer por crecer es bueno y repercute positivamente en todo el mundo, ¿no? Sin ir más allá de sin llegar a cuestionar un poco esta creencia que tiene bastante de mito. Sí, bastante de mito y que nos está llevando a al desastre absoluto, un desastre total en multitud de ámbitos. Sí. Ámbitos tan diversos pero tan conectados como, bueno, el consumo. Bueno, porque una de las frases que he podido obtener de uno de los artículos publicados en la página web que informaba de todas estas jornadas decía menos para vivir mejor, de uno de tus artículos. Menos para vivir mejor, menos consumo, menos productividad, menos dinero. Menos casi de todo lo material, quiero decir. Un gran problema que tenemos, que es físico, es que los límites del planeta, son los límites que tiene el planeta, ¿no? Es decir, los recursos, los materiales que alberga la corteza terrestre son limitados, ¿no? Y por otra parte, las tasas de, digamos, aquello que se puede renovar, se renueva a unos ritmos que son incompatibles también con los ritmos de la extracción y de los negocios. Entonces, si ya hemos sobrepasado los límites del planeta, es decir, pensemos que si, por ejemplo, todas las personas del mundo vivieran como la media de una persona del Estado español, harían falta 3 planetas para mantenerse. Es decir, que es físicamente imposible que toda la población del planeta pueda alcanzar estos niveles de consumo. Y si es físicamente imposible para toda la población, los niveles de consumo que tenemos aquí son privilegios que además no se van a poder mantener. Es decir, que cuando hablamos de menos extracción de materiales, de menos generación de residuos. Y eso comporta y se extiende pues a todas las esferas de la economía. Es decir, lo que se produce se compra y se vende y se consume. Luego, esa menor extracción, esa menor generación de residuos, obviamente afecta a un menor consumo de bienes que tiran de recursos físicos, ¿no? Lo que sí, obviamente, podemos desarrollar y hacer crecer son otra serie de bienes relacionales que, por otra parte, están absolutamente amenazados en nuestras sociedades. Es decir, el tiempo para estar con las personas que queremos, tiempo para las relaciones, tiempo para el trabajo de cuidar. Es decir, que ahora mismo se dedica una gran cantidad de tiempo al trabajo en la esfera mercantil para la producción y consumo de muchas cosas que a veces son nocivas para la vida. Y, sin embargo, todos esos tiempos de regeneración de la vida humana siguen a cargo de las mujeres en dobles y triples jornadas sin que sean repartidos. Es decir, que ese tiempo que no extrae, que no genera residuos, sí que se puede hacer crecer y se puede extender al conjunto de todas las personas. Parece un tanto complicado, como cualquier discurso radical a la norma o contrario a la norma. En un mundo, por ejemplo, en el mundo occidental, en el que lo más común que nos podemos encontrar en las calles de las grandes ciudades son tiendas y bares, ¿no? Sobre todo se han llenado en los cascos viejos de las grandes ciudades de este tipo de establecimientos ligados a, como no, al consumo, ya sea de objetos. Para a nivel personal y luego también para esparcimiento del ocio también muy relacionado al consumo. ¿Cómo podemos llevar a la práctica el discurso de crecimiento con esta presión psicológica y también geográfica en nuestros espacios vitales? Sí, a ver, yo creo que con conflicto y con tensión, inevitablemente. Creo que hay como 2 estrategias distintas. Por una parte, un trabajo de lo que algunos teóricos del crecimiento llaman de descolonización del imaginario. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en la crisis económica que estamos sufriendo, que tapa todas las demás, no es una crisis económica por falta de crecimiento, ha sido una crisis de exceso. Sí, sí. Es decir, se creció de una forma tan absolutamente irregular y poco ordenada que cuando ha explotado ha pillado a la gente endeudada hasta las orejas. Es decir, el crecimiento económico de los últimos 10, 15 años no ha sido un crecimiento de riqueza para las personas, sino que se ha logrado gracias al endeudamiento, ¿no? Sí. Los salarios no han crecido y lo que sucede es simplemente que las personas, sus necesidades básicas de vivienda, el ocio que mantenían o una buena parte de los consumos estaban ligados a la deuda, ¿no? Es decir, que yo creo que un primer elemento es tratar de visibilizar que la senda del crecimiento económico no trae bienestar a las personas, es decir, las ha endeudado y como es imposible mantenerlo porque físicamente no se sostiene, cuando explota, pues directamente deja a las personas en peores circunstancias de las que estaban previamente, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tenemos, desde los movimientos así organizados y desde las personas también que no están organizadas socialmente, tenemos que seguir dando la batalla en el terreno de lo político, ¿no? Es decir, denunciando el sistema y tratando de mantener lo poco público que nos queda y que nos están arrebatando. Sí. Cuando estalla la crisis, lo que presenciamos es un asalto del capital a lo poco público que queda. Es decir, quieren pillar como sea el dinero de las pensiones, el dinero de la sanidad, el dinero de la educación, que son esferas de negocio que todavía no estaban cooptadas totalmente por el capital privado y el ataque es a pillarlas, ¿no? Y por otro lado, el profundizar y trabajar en las pequeñas experiencias de construcción de alternativas, ¿no? Muchas veces, desde ámbitos más políticos y de movimientos sociales, se desprecian algunas experiencias porque se ven como marginales, se ven como pequeñas o se percibe que no van a poder cambiar la realidad. Pero, mira, las cajas de resistencia, por ejemplo, de los obreros del siglo XIX, también fueron vistas como experiencias marginales. Y cuando se dieron las circunstancias para montar un sistema de protección pública, los estados y los políticos no tuvieron más remedio que imitar esas experiencias porque era lo único que había, ¿no? Es decir, el decrecer en el uso de materiales no es algo que tengamos que convencer a la gente de que lo haga, lo va a hacer, porque los límites físicos del planeta lo van a imponer. Lo que sí es una opción es, que yo creo que es donde está la gran pelea, es si ese decrecimiento se va a producir por la vía de que los sectores de poder acaparen los recursos y vayan expulsando al resto del acceso a los mismos, o si vamos a ser capaces de imponer que eso se haga por la vía de la distribución y de la equidad. Entonces, en ese sentido, el mimar esas experiencias, el cuidar desde las cooperativas de consumo agroecológico, los impulsos de iniciativas de agroecología, las cooperativas de servicios financieros alternativos, de trabajo, los movimientos en la bicicleta, o sea, por la defensa de la bici, cooperativa. Creo que hay una cantidad enorme de pequeñas propuestas. Que algunas ya no van siendo tan pequeñas, que hay que mimar y en las que hay que involucrarse también, aparte del trabajo más político de contestación y de denuncia, ¿no?, a las agresiones un poco que estamos sufriendo. Hilando un poco, cogiendo un tema, una palabra que acabas de decir en última frase, el trabajo es algo fundamental en el sistema en el que vivimos, ¿no? Sí. Nos sitúa a nivel social, nos dan los recursos necesarios para la subsistencia. ¿Cómo está planteado el decrecimiento en el ámbito del trabajo? A ver, yo creo que el decrecimiento en concreto en el tema de trabajo todavía tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que trabajar y valga la redundancia, ¿no? Porque yo creo que, como tú muy bien dices, es el gran escollo. O sea, es un escollo enorme, ¿no? Porque es verdad que vivimos en sociedades absolutamente dependientes del salario, ¿no? Y el planteamiento del decrecimiento obligaría, desde luego, a cerrar y ir disminuyendo determinados sectores, porque son sectores en los que se realizan trabajos y funciones que no se van a poder mantener físicamente y que además no son deseables por los problemas que generan, ¿no? lo cual no quiere decir que las personas que trabajan en esos sectores no sean obviamente necesarias y que se tenga que ir haciendo con sistemas de una protección pública y transiciones que sean justas, ¿no? Pero, sin embargo, nuestro sistema, igual que, quiero decir, también ha destruido muchos sectores de trabajo que anteriormente funcionaban y daban posibilidad de subsistir a muchísimas personas. Es decir, casi todos los trabajos relacionados con la sostenibilidad son muy, muy intensivos en mano de obra. Por ejemplo, la mecanización agraria y el sistema agroindustrial expulsó a muchísimas personas del campo. La agroecología, la agricultura ecológica necesita mucha más mano de obra, ¿no? Todos los trabajos ligados a la reparación, a la recuperación, a la gestión de los propios residuos, eliminaron muchísimos puestos de trabajo, bien es verdad que muchos de ellos informales, pero que se podrían de alguna manera volver a recuperar. Pero es que además la mitad de la humanidad, que son básicamente las mujeres, están haciendo una cantidad ingente de horas de trabajo que van directamente a la gestión del bienestar cotidiano, ¿no? Sí, sí. Y ahora mismo los que se transfieren al mercado son los trabajos peor pagados y menos valorados prácticamente de todo el ranking de trabajo, ¿no? Eso no es una ley natural, es una convención social y se puede cambiar. Claro. Luego, necesidad, o sea, para poder estar vivos y vivas hace falta trabajos de mediación con la naturaleza y trabajos sobre los propios cuerpos de las personas y su atención, ¿no? Que podemos hacer. Por tanto, la idea de reducir lo que es la actual esfera de trabajo mercantil, es decir, hablar de un reparto de ese trabajo mercantil y liberar tiempos para los otros trabajos, porque ser ciudadanos y ciudadanas, construir sociedad, también lleva tiempo, ¿no? Y son trabajos necesarios, ¿no? Y además se podría articular con políticas complementarias. O sea, no necesitaríamos tanto dinero si tuviéramos un acceso decente a la vivienda, que se lleva una parte importantísima de los salarios, o si tuviéramos determinados servicios y artículos de primera necesidad de una forma más sencilla, más accesible y más fácil. Es decir, que yo sí que creo que el decrecimiento no tiene una propuesta estructurada y concretada que pueda ser presentada con números y cifras. Hay pautas, creo que tenemos que seguir avanzando sobre ellas, pero vamos, la estructura, digamos, de sectores y de personas que trabajan en los sectores no ha sido siempre la misma que es ahora. Ha habido otro reparto por sectores diferentes que en su momento funcionaba con menos consumo de energía, con diferencias e injusticias claras, y lo que se trata es recuperar lo que vale y modificar y avanzar hacia otras situaciones más equitativas, cambiando lo que no valía, ¿no? Y ahí andamos, dándole vueltas. Pero, claro, yo tengo muchas dudas con respecto a todo cómo está ligado todo esto también a algo que comentabas al principio de la crisis ambiental. Y, por otro lado, el agotamiento y crisis del combustible que nos ha llevado a a esta situación en la que vivimos, ¿no? Que es el petróleo. Según tu entendido, la crisis del petróleo está ahí, a las puertas. Incluso hablando con Pedro Prieto, un ingeniero ya jubilado, pero lleva la página web crisis.org, sí. Es muy sus argumentos son muy muy claros, muy sinceros y hasta asustan, ¿no? Entonces, mi pregunta, aunque va a ser un poco complicada, teniendo en cuenta esa horquilla que él nos planteaba de entre 5 y 10 años de una crisis total del petróleo y de la falta de alternativas a teniendo en cuenta el consumo exponencial que tenemos en las sociedades occidentales, ¿nos daría tiempo, tú crees, ya te he dicho que va a ser difícil la pregunta, a aplicar y a moldear nuestras costumbres a teorías como las del decrecimiento? Podría dar tiempo si fuéramos capaces de articular de momento digamos que la voluntad política no parece que obviamente que vaya por ahí. Sí, por ahí lo tenemos difícil, sí. Claro, yo creo que con ellos no hay que contar. No. pero podría, yo creo que la transición, yo creo que la transición no se va a poder hacer sin dolor. Claro. Y sin sufrimiento, yo creo que es francamente complicado, ¿no? Pero sí se puede intentar hacer con menos dolor y menos sufrimiento, que yo creo que es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Uh-huh. Y se podría hacer si fuéramos capaces de articular un poder colectivo suficiente, sí, para confrontar e ir imponiendo cambios, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que yo sí que veo que hay multitud de colectivos, sí, y de grupos que cada, uh-huh, vez van poniendo más iniciativas en marcha, pero, uh-huh, cuesta tanto el unir y hacer movimientos un poco unitarios, que en un momento determinado, y cuando digo unitarios no quiero decir que persigan exactamente lo mismo, yo, sí, sí, quiero decir que sean capaces de confluir y de sumar, ¿no? De crear fuerza y poder colectivo, ¿no? A mí, yo me quedé bastante impactada con un texto que leí de Ulrich Beck, que decía que vivimos un momento de situación prerrevolucionaria por los, uh-huh, cambios que se avecinan, sí, sin sujeto revolucionario. Sí, sí, sí. Y claro, no tener una articulación social potente que fuerce los cambios puede ser la antesala de lo que algunos autores denominan el ecofascismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el ajustarte por fuerza los límites del planeta, privilegiando, digamos, los consumos o el estatus de pequeños sectores de poder, ¿no? Uh-huh. Y podría ser posible, yo creo que podría ser posible articular en poco tiempo un movimiento potente, pero nos tenemos, uh-huh, que dejar probablemente muchas cosas en el tintero e ir avanzando, o sea, ser conscientes de la situación de emergencia que hay, ¿no? Sí, recuerdo también una charla de Carlos Taibo que impartió aquí en el Icateneo, en Bilbao, y también se ponía una hipótesis futura a medio plazo, también de gran riesgo, porque hablaba del darwinismo capitalista o algo, uh-huh, algo relacionado así, en la que eso, o sea, a gran parte de la sociedad se le iba todavía a separar mucho más del pequeño grupo de personas que sí disponen de capital, sí, etcétera, y que esos van a querer seguir manteniendo ese hombre, nivel y ese estatus. Sí, sí, yo creo que es bastante significativo. No sé si has visto últimamente declaraciones, por ejemplo, de José María Aznar. O sea, José María Aznar era, uh-huh, ha sido una de las personas de los mayores escépticos que ha habido al tema del cambio climático, ¿no? Sí. Y ahora acaba de ser contratado por una empresa para trabajar en temas de adaptación al cambio climático. Ajá. Entonces, él en una entrevista que le hacían decía que tenemos que olvidarnos del tema de la mitigación, que hay que hablar de adaptación, porque ya sí que asume que el cambio climático está ahí. Uh-huh. Y decía que los dos grandes problemas que hay en la adaptación al cambio climático son el agotamiento de los recursos y el exceso de población. Ya ves. O sea, es peligroso. Sí, sí. Por demás, en ese la unión de ambas cosas en personas con estas ideologías y que están donde están, ¿no? Entonces yo creo que ese es un riesgo, vamos, claro, y que es más que, desde luego, no es una previsión catastrofista e ilusoria y que es importante, ¿no?, que vayamos extendiendo un poco el tema, porque si no nos va a pillar el tema pues con el pie muy cambiado, ¿no? Sí, sí. Luego, por otra parte, ves procesos como el del norte de África, que dices, bueno, en lugares donde no te parecía que fuera a ser posible que pasara nada, uh-huh, y mira de repente la que se lía, ¿sabes? Claro. O sea, que yo creo que hay que contar también con con que en un momento determinado, si somos capaces de ir poniendo bien los fundamentos, bueno, pues las personas también han sido capaces en diferentes momentos de la historia de darle la vuelta a las situaciones y, uh-huh, y podrían volver a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y tanto. Y en este punto que estamos, y ya por no molestarte mucho más, ¿qué papel le otorgarías tú a los medios de comunicación? Porque en la actualidad, como que somos capaces de asumir una y de manejar una cantidad ingente, bárbara de información, pero el filtrado de los grandes medios de comunicación sigue siendo bastante penoso, por decirlo de forma suave, que podríamos ser bastante más cañeros en este término. Y el decrecimiento sí que se ha ido abriendo pequeños huecos, por lo menos en medios como radios libres, etcétera, ¿no? ¿Veis, tú que ya llevas experiencia en la difusión del decrecimiento y otros trabajos, ¿cómo ves tú? ¿Se están abriendo también medios de comunicación más generalistas a estas ideas o todavía no. Estamos...? No. O sea, quiero decir, en esta locura que suponen de información fragmentada que suponen los medios de los medios de difusión así masivos, ¿no? Puede ser que tú te encuentres un día un artículo de un teórico del decrecimiento italiano o de un teórico del decrecimiento francés, ¿no? Pero sigue la misma estructura esta de mosaico, eso va empotrado en un periódico en el que a la vez tiene las páginas de economía, que son un clamor por el crecimiento económico y que lo relacionan directamente con el bienestar de las personas, o está empotrado entre todos los anuncios publicitarios de pues, los que son los dueños de los medios de difusión, ¿no? Porque empiezas a tirar para arriba y ves cómo las juntas de accionistas de las grandes empresas energéticas o de las de coches o de los grandes poderes, pues terminan siendo dueños de muchos de estos medios, ¿no? Entonces, yo por la vía de las empresas de comunicación lo veo complicado. Creo que sin embargo sí que hay toda una constelación de medios de comunicación alternativos, de radios libres, de periódicos digitales, de televisiones, es decir, que son, vamos, son un verdadero foco de esperanza, ¿no? Porque están sirviendo también para comunicar y para poder difundir muchas de estas cosas, y es la única baza que tenemos en medios de comunicación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a no ser que quieras poner una última guinda a lo que hemos hablado. Pues no sé, no se me ocurre así mucho más. Únicamente comentar que aquí en las jornadas, a mí, por ejemplo, una cosa que me está gustando bastante es precisamente la cooperación y el entrecruce de discursos que ha habido entre los propios colectivos que han convocado. Es decir, que el movimiento ecologista, el movimiento feminista, la gente que está trabajando en temas de cooperación al desarrollo, las iniciativas de economía social, se unan para buscar desde diferentes miradas propuestas y vías para ir desarrollando pues lo que es el paraguas del decrecimiento que cubre todo esto. Yo creo que, y que además lo hagan en plano de igualdad, es decir, no como discursos subordinados que dan determinadas pinceladas violetas donde no las hay, sino que se planteen como actores que tienen algo que decir y que tienen que aportar, a mí me parece que es un principio magnífico, ¿no? Para ir articulando ese movimiento que, como no articulemos, vamos de culo. Que nada. Bueno, Yayo Herrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Vale, muchas gracias a vosotros. Y haber compartido tu conocimiento y tu trabajo sobre este escandaloso desarrollo al abismo que estamos llevando en los últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Un saludito. Adiós, abur. Bueno, hemos tenido esta refrescante, realista, pero también optimista conversación con Yayo Herrero, una excelente divulgadora de las teorías del decrecimiento, del ecofeminismo y otras grandes ideas que sirven, como no, para base de unas luchas por un mundo bien diferente en el que nos han metido unos cuantos. Con ella queríamos cerrar este programa para quedarnos con ese sabor de boca de la resistencia y de la lucha al no querer seguir como estamos hasta ahora. Yayo Herrero, que conseguimos tener esta conversación para ir hoy ratito en el programa Nómadas. Quería agradecerle a Cristina de Ecologista Marchan por haberme dado la oportunidad de contactar con Yayo Herrero. Cristina, que ha hecho un gran trabajo en las jornadas, que encuentros que se han realizado durante esta semana, durante el día 8 y 9 de febrero, encuentros de crecimiento y buen vivir, donde participó Yayo Herrero y otros tantos y tantas ponentes. Y bueno, os voy a facilitar la página web en la que podéis encontrar más información sobre estas jornadas y los ponentes y más información sobre el decrecimiento. Es decrecimiento.buenvivir.wordpress.com. un programa de nómadas que lo hemos dedicado nuevamente al trabajo, por desgracia no a las cosas más positivas que puedan tener el trabajo, si es que lo tiene el trabajo asalariado, eso ya lo dejo en vuestra capacidad de raciocinio y de argumentación. Bueno, pero hemos hablado con Chaver sobre Panda Security y los despidos que han estado produciendo, 62 hasta el momento desde el 1 de enero. La conflictividad laboral a través de la voz de Chaver, pero también el optimismo de esa unión de los trabajadores de esta empresa. Y también hemos hablado con Ana del sindicato Esteila sobre las aurescolas o colegios infantiles y los recortes salariales que están produciendo a las empleadas de estos centros educativos. Y lo último que hemos escuchado, esta conversación con Yayo Herrero sobre el decrecimiento. Durante toda esta emisión de Nómadas hemos escuchado a la banda Ali Farka Toure and With Ray Kuder. Música africana para mentes, esperemos que abiertas a sonidos de...